llorar. Si voy al campo, señora, no me pongo anteojos negros. Señora, no me pongo anteojos negros. Porque no me dejan ver, señora, la alegría de mi pueblo. Señora, señora, si voy al campo, no llevo de colores. Buena señora, porque veo al que ríe y no al que llora. No llevo de colores. Buena señora, y no al que llora, sí, vamos andando, que el canto de los ciegos me está matando. Para ver a la gente no hay que usar lentes.